Vengo con un método que destrozo todo. También te lo hago lento, puedo ser muy vacilón. Rimas con sentido para niños con sentido. Tú vas a tu bola, nosotros vamos unidos. En la mano los platos, en los platos los vinilos. Vamos rapeando, rapeantes, no hay camino. Se hace camino al rapear y más en freestyle. Dicen que todo lo que toco lo jodo. Pues cuida con vuestras novias, no quiero yo malos rollos. Me molan las bolleras, las alitas de pollo. Tirarme en un sofá y fumarme un buen cogollo. Vuelo frente a un PC y espero perecer, teniendo en mi haber al menos más de 12. De sueño con ver arder hotel y apagarlo con agua al váter. Adicto a las tías, no al chocolate pero fumo. Tumbo mis neuronas con el humo y me esfumo. Entre versos, entre textos, entre verbos, solamente pienso en sexo. Pain, it's not been a real state of mind. It's a feeling you should try when you see your brother's blood. You should ask yourself why isn't yours. So can you see it, can you see it? The stars of sense are hurting you. Political matters, who cares about? Gives a fuck with which are the choices to die or to kill. Nobody has the answers, but you should know that life isn't yours. There's no salvation for the good ones, but there are many things that I cannot speak, cause in this place there's too much heat. You take but cannot give, you selfish motherfucker. Trust me when I say, joining God, what is love for me? Burn it up my veins, work it on, babe. Believe what I say. Something's wrong with my world, I see. Come jump my heart and work it on, baby. Work it on, work it on. Work it on, work it on, baby. Work it on, work it on. Work it on, work it on. Entre la gente con los cascos enchufados, muchos miran mal, lo sé, no soy un santo. Pero ¿y qué? Que cada perro se lama su rabo. Que cada uno se cuide bien del pie que cojeamos. Sabios son más sabios porque antes han escuchado. Otros son bocazas porque hablan demasiado. MCs aquí se cuentan con los dedos de una mano. Cuenta 1, 2, 3, tenemos todo controlado. ¿Qué pasa, torero? ¿No sales al ruedo? Se apagó el traje de luces como las de tu cerebro. Que ya no quiero amor, tan solo dame guerra. Curé ya mis heridas, agarrado una botella. Litros de alcohol corren por mis venas, mujer. Tan solo bebo para no ver solo amanecer. Y ahora soy yo quien solo decide sus pasos. Y ahora soy yo quien solo bebe de este vaso. Y ahora soy yo quien solo aguantará este peso. No existe retroceso, mira, solo pienso en sexo. Pasas cura, chico, no tienes cura. Estas alturas en el barrio te saluda. Los que pulen cruda, pura realidad. Aprender a caminar sin más, sin olvidar quién vigila tu espalda, quién está detrás. Si la miseria llega a mis letras, quiero que sepan que para mí siempre serán mis reinas. Amante de una mombra, calcularé un flashback sobre una vida en busca de la libertad. Mirar atrás para poder recordar cuántos se han quedado en el camino. Quisieron estar acá, chilo, perfecto killer. Dile a tu gente que desfile, puedo tumbarles con rimas misiles. Solo buscáis 15 minutos de fama, luego tocáis el agua hirviendo y saltáis como una puta rana. Son tus críticas las que me aman, quiero saber cómo rapeas por la mañana. Oigo tu nombre y me da la risa como ver a las beatas ir cada domingo a misa. Soy aquel que rompió las directrices. Cierro tu boca como cierran cicatrices. Niños felices juegan en parques. ¿Qué coño? Niños africanos mueren cada día de hambre. Es el hombre un animal en su burbuja que mira hacia otro lado cuando alguien pide ayuda. Trust me when I say, joining God, what is done for me? Burn it on my veins, work it on, baby. Work it on, work it on, work it on, work it on.